empezar a vivir de nuevo. Escucharte en silencio como en misa. Por las dudas me voy a revisar, porque me miro al espejo y me da risa. Me arrepentí de todos mis errores. Voy a mandar a planchar la camisa. La factura la pagué con sinsabores. Me da pena lo que ayer me daba risa. Los vicios cada vez salen más caros. No me llaman ni solteros ni casados. Tengo los ojos cansados de mirar la vida del lado de los reventados. Si volviera a empezar sería distinto. Se rompió mi corazón de tiza. Al instinto lo guardé en un cajón para volver a conquistar la risa. A menudo me pregunto la razón por qué se inclina la torre de Pisa. El destino me clavó su arpón mientras al mundo mi quebranto le da risa. Me cansé de estar cansado siempre. También me cansé de vivir en la cornisa. De más arriba es más duro caer. Me perdí entre la lágrima y la risa. No hay que tener el alma por el suelo, porque viene cualquiera y la pisa. Casi prefiero dormir que soñar, porque se secó la fuente de la risa. Si volviera a empezar sería distinto. Ya se quebró mi corazón de tiza. Al instinto lo guardé en un cajón para volver a conquistar la risa. Si volviera a empezar sería distinto. Se rompió mi corazón de tiza. Al instinto lo guardé en un cajón para volver a conquistar tu risa. Para volver a conquistar tu risa.